días a todos, ¿qué tal? Realmente es un día histórico, una satisfacción muy importante poder estar con ustedes, con el señor ministro, con Alfredo, con el señor Opel, con todas las autoridades que han venido a acompañarnos, concejales, autoridades de la policía, del servicio penitenciario. Estar en este acto de entrega de escrituras con la cual se regulariza la posesión de ustedes, de las viviendas que tanto merecen y que tanto tranquilizan a cada uno la posibilidad de estar en una situación ya de dominio definitivo. Para ustedes, para sus familias, la importancia que tiene de poder disponer de ese documento. Sé que ha trabajado muchísimo Alfredo, el personal de Escribanía General de Gobierno, que siempre está y siempre ha atendido nuestros reclamos, al personal municipal, que también trabajó con ustedes, los beneficiarios, a todos muchas gracias y los felicito. Nada más, gracias. Seguidamente escucharemos palabras del señor Escribano General de Gobierno del Ministerio de Justicia y Seguridad, Alfredo Severo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarlos aquí en su casa, mi casa. En primer lugar, quiero agradecerle al señor ministro y en su persona, al señor gobernador, por haber tenido la gentileza o el coraje de haberme ofrecido este lugar que tanto me ha gustado y tanto he podido, o he puesto mi mayor esfuerzo para poder desarrollar, además de las actividades regulares de la escribanía, que son las propias de la institucionalidad, desarrollar el plan de regularización dominial a lo largo y a lo ancho de la provincia, que el gobernador y el ministro, como ya dije, me han encomendado y creemos haber estado a la altura de las circunstancias. Hoy, 253 familias de Alvear, realmente un número altísimo. Le venía comentando al ministro y al intendente que solamente nos quedarán menos de 100 para dejar una regularización definitiva en esta nuestra querida ciudad. Ustedes saben, ya Alejandro lo dijo, el ministro va a ser mucho más explícito aún, lo que implica tener el título, la escritura, el justo título, poder dormir más tranquilos, esa cobertura que tanto les preocupaba a todos los políticos, y uno de los que más los impulsó fue allá por 1954, cuando mandó varias leyes al respecto, fue el propio general Perón. Así que los quiero felicitar, les quiero decir que en todos los lugares que he estado, he tratado de poner y aportar mi cuotita y mi granito de arena para General Alvear, lo voy a seguir haciendo sin fijarme quién esté en el lugar que esté y a qué lugar corresponda. A todos, muchísimas gracias y a vuestra disposición, como siempre, para seguir trabajando por General Alvear y por ustedes. Muy amable. Seguidamente el señor ministro hará entrega de un cheque al señor intendente en el marco del programa integral de instalación de cámaras de seguridad. A continuación se va a proceder a la entrega de escrituras de la Escribanía General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Vamos a invitar a recibir su escritura a Demarco María Luján. Hace entrega de la misma el señor Ministro de Justicia y Seguridad, doctor Ricardo Casal. Invitamos a continuación a recibir su escritura a Franceschini Hugo Daniel. Entrega el señor intendente municipal, doctor Alejandro Celillo. Invitamos a continuación a Durán Mario Alfredo. Entrega el señor Escribano General de Gobierno Alfredo Severo. doctor. Recibe a continuación Díaz Mario Alberto. Entrega el señor subsecretario operativo, doctor Emiliano Baloira. La unidad de la provincia de Buenos Aires recibe su escritura. Recibe a continuación Giles Susana. Va a ser entrega de la misma el señor jefe de gabinete, doctor Luis Morales. Recibe a continuación Moreno Yalina. Hará entrega de la misma el señor administrador del Instituto de la Vivienda. Invitamos a Alcaraz Sergio. Va a ser entrega de su escritura el señor intendente municipal Alejandro Celillo. Alcaraz, con su escritura en mano, saluda al intendente, ahora al ministro, a todas y cada una de las autoridades que están aquí presentes. Invitamos a Chazarreta Estergidio. Hace entrega de la misma el señor ministro de Justicia y Seguridad, doctor Ricardo Casal. Nada más y nada menos que la escritura de su vivienda a esta señora que la luz de Rusia está para la foto junto al intendente del proyecto. A continuación recibe el señor intendente a favor de la Municipalidad de General Alvear por el predio del Parque Industrial. Hace entrega el señor ministro de Justicia y Seguridad, doctor Ricardo Casal. Una vez finalizado el acto, continúa la entrega de escrituras. A continuación se va a dirigir a todos los presentes el señor ministro de Justicia y Seguridad. Habla el doctor Ricardo Casal. Vecinos de Alvear, muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos otra vez. Venimos bastante seguido, no solo porque nos gusta, pero realmente venimos a hacer cosas importantes para cada uno de ustedes, como inaugurar hoy la Comisión de la Mujer o entregar escrituras, sino porque, como el tábano al buey, tenemos dos candidatos acá al lado que están todo el día machacando, pidiendo por su gente, tanto el intendente como Alfredo, permanentemente reclamando lo que a Alvear le corresponde, a los alvearenses le corresponde. Así que venimos con mucho gusto y muy agradecidos porque poder tener funcionarios democráticos al servicio de la comunidad, como hoy lo hemos visto en la reciente inauguración o como hoy en este momento acá entregando más de 250 escrituras para que cada vecino tenga su título, es un privilegio que me toca en suerte poder participar. Realmente hoy vine con casi gran parte de mi gabinete, mi jefe de gabinete, mi subsecretario operativo y también Alfredo como miembro muy importante de mi gabinete, porque no queríamos dejar pasar estos actos de institucionalidad como lo definíamos recién. Inauguramos una comisaría de la mujer, que es un edificio precioso, de hecho con tanto amor y esfuerzo, para que todas las mujeres de Alvear sepan que ante cualquier circunstancia grave tienen una puerta abierta donde se las va a contener, ayudar, a cuidar, inclusive a defender sus derechos, que deben ser garantizados por el Estado, garantizados por quienes tenemos las responsabilidades de funciones públicas. Pero este hecho de hoy es muy importante, no solo para ustedes, porque sé que cada uno, teniendo su título, sabe que ha consolidado definitivamente el derecho a tener su casa, sino también para nosotros, porque estamos pagando deudas, deudas viejas, no tengan dudas. A veces entregamos títulos de personas con más de 30, 40 años que no tenían su escritura, pero las pagamos con gusto, porque el gobernador Scioli en el 2007 nos encomendó entregarle a todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires su título. Ya llevamos más de 200.000. Acá en Alvear nos faltarán unas ciento y tantas, 200, y seguiremos viniendo hasta que el último vecino de Alvear tenga su título en la mano. Esta escritura no es un papel más, yo sé el valor que cada uno de ustedes le da. Recién subía Sergio y Evangelina con su bebé en brazos y pensaba que qué distinto es a partir de ahora mirar el futuro sabiendo que a partir de hoy nada ni nadie le va a quitar lo que en derecho le corresponde, que nadie le va a decir no tener los papeles en regla, ni nadie le va a decir que hay ciudadanos de primera que tienen título por escribana privado y ciudadanos de segunda con un papelito de un instituto de la vivienda o de un instituto oficial. Ahora somos todos iguales y todos tenemos el mismo título y lo vamos a hacer valer, cueste lo que cueste, porque nadie ni nada nos va a quitar este sagrado derecho de la propiedad que nada más y nada menos contiene lo más importante de la sociedad, que es nuestra propia familia. Así que lo digo en Sergio y Evangelina porque los vi con su bebé en brazos, pero también aquellos que peinan canas, que saben que algún día que dejen este mundo sabrán que sus hijos y sus nietos van a disfrutar el esfuerzo propio garantizado para siempre. Así que hoy es un día muy importante para todos ustedes y para nosotros. Yo, como siempre les digo, el domingo festejen con lo que tengan en la mesa, festejen que hay una seguridad más que tienen en su poder, que es la escritura y el techo propio. Y también no se olviden de hacer lo que hacen siempre, bolsita de nylon bien guardadita en el primer cajón de la cómoda para que esté ahí cuando la necesitemos, pero que nadie la toque porque la escritura es sagrada. Felicitaciones y muchas gracias.